aquí estamos los 43 padres de familia, con el dolor de un año, con el dolor de no saber nada de nosotros, con el dolor de no saber qué está pasando con ellos. Pero aquí estamos y vean bien las caritas de los padres y de las madres de familia, que no nos estamos dando por vencidos, que estamos siguiendo, luchando para encontrar esos 43 alumnos. El día de hoy, que es al año de la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de la normal, queremos decirle a todo el pueblo de México y del mundo, que los padres, que nosotros vamos a seguir exigiéndole a Peña Nieto que responda, que tiene que ejecutar todas las líneas de investigación que se le está planteando. En eso es su responsabilidad y es su obligación de que tiene que hacer cumplir esas recomendaciones, porque él es el responsable de la desaparición de los jóvenes, porque son los tres niveles de gobierno, y que pedimos castigo verdaderamente a todos los responsables materiales e intelectuales. Nosotros como padres de familia no cargamos armas, pero aún así nos cierran el paso, no nos dejan salir a manifestar. Como les dije a los antimotines, ¿a quién le tiene miedo? A nosotros como padres de familia y los estudiantes, que aquí vamos sin ninguna arma. Y ustedes mira cómo vienen y todavía no nos tienen miedo. Pues vamos a seguir, aunque nos cierren el paso, como el día 22. Salimos muy temprano para venir para acá en México, para tener reunión con Peña Nieto. Todo provocando, nos cerró el paso para que no pasemos, para que se cancelara. Nos corretearon ahí, fueron heridos 4 muchachos y un padre de familia. Nos corretearon y nos corrimos, pero fuimos a regresarnos a las 4 de la tarde, volvimos y sí logramos pasar. Y aquí estamos con ustedes. Y les agradezco mucho que caminamos juntos. Y hay que seguir caminando. Ya no tengan miedo. Ya salgan a la calle con nosotros. Porque debemos de pedir a todo. A todos los miles que están desaparecidos. A todos los que les despojan de sus tierras naturales. Y a los presos políticos por luchar. Hay que exigir libertad.